built up my defenses, so I gave my heart completely. Vaseline over the lenses, memories don't go away. I remember every day. Y bienvenidos a un nuevo programa de Rutas Enemigas. Esta vez toca el 247. Ya sabéis, voy a decir lo de siempre, nos podéis encontrar en rutasenemigas.blogspot.com, en los repositorios de podcast, ivoox.com y archive.org, y también nos podéis escuchar a través del TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. 247 programas, y en este pues vamos a contar con un par de invitados habituales, como son Elena, con su sección sin nombre, que en breve la vamos a tener aquí, vamos a estar ahí al lado ya, y por otra parte Manel, vía A2 desde Barcelona, para hablarnos de la editorial 66 revoluciones por minuto. Hemos escuchado para entrar, aprovechando que han venido por aquí, por España de gira, a la banda de Athens. Allí había más bandas aparte de REM, Georgia, Of Montreal. Hemos escuchado la canción que abre el disco de Sunlandic Twins, su séptimo disco de 2005, titulada Requiem for OMM2, con ese pop robótico, ¿no?, podríamos decir. Referencia inexcusable, Of Montreal, de la neopsicodelia más poppy, naif y bailable actual. Y este disco es uno de los dos LPs con el anterior a él, el Satanic Panic in the Attic, en los que las influencias electrónicas empiezan a tomar protagonismo en la banda, en Of Montreal, antes más dedicada al analógico, no podríamos decir. Es un álbum muy imaginativo, muy surrealista, sobre todo eso podéis verlo en el título de las canciones, y burbujeante y tremendamente divertido en sí mismo. Pero tiene una mueca extraña, la sonrisa, podríamos decir. Un disco que grabó íntegramente el cantante y compositor de la banda y líder indiscutible Kevin Barnes. Bueno, y dicho esto y presentado el programa, como hemos dicho antes, pues tenemos por aquí ya a Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy? Pues a ver, hoy vamos a dedicar esta sección a la parte de hoy que está relacionada con los discos, con la música, que no es la música en sí, sino que son sus portadas. La parte gráfica. Claro, Hay discos estupendos y maravillosos con unas portadas muy mediocres y pasa al revés, que hay malos discos que tienen unas portadas estupendas pero que luego... Pero que no hay nada dentro, están vacíos. No. Normalmente, o muchas veces va junto, pero... No tiene por qué. Y lo que está claro es que un buen embalaje sí que hace que un disco sea una joya, que uh-huh. aparte de estar escuchando la música puedes estar mirando un diseño gráfico bonito, siempre, una foto... Siempre el carpetazo de vinilo, no la mierda de CD. Claro, obviamente. Es que el vinilo nos permite, aparte de ver el exterior, de preguntarnos qué hay dentro también y ver lo que hay dentro, aparte de muchas variantes que se han hecho a lo largo de la historia. Uh-huh. Y bueno, vamos a ir... ¿Qué dos canciones? Nos vamos a ir a Inglaterra. Vamos a ver dos ejemplos de diseño de discos. Y el primero que vamos a ver, vamos a hablar de un colectivo de diseñadores que trabajó entre el 68 y se disolvió en el 83. Y que en esos años dieron a la luz un montón de discos, sobre todo del rock de los 70. ¿A qué sé cuáles son? A ver cuáles. Los de Hipnosis. Sí, fueron Hipnosis. Fueron discos como Pink Floyd, Led Zeppelin y Black Sabbath, fueron los más. Y bueno, entre las portadas más famosas están, por ejemplo, la portada de Pink Floyd, de Dark Side of the Moon, típica, uh-huh. el triangulito tal y cual. Y bueno, otras muchas que si os metéis por internet, lo podéis ver. Y bueno, el colectivo está formado fundamentalmente por dos personas, por Stone Thorgerson y Aubrey Powell. Y más tarde Peter Christopherson se unió al grupo. Y bueno, para ilustrar nuestro tema vamos Este es uno de esos que se compagina, vamos, que va a la par la calidad gráfica de la portada con la calidad musical que hay dentro. Este primero, ¿no? Este primero. Este es tan bueno lo de dentro como lo de fuera. ¿El qué? El disco. ¿Al disco que vamos a poner hoy? Sí, el primero que vas a poner ahora. Sí, y esta portada además es el, vais a acordar todos en cuanto lo hoy escuché la música. Es el disco, la portada que hicieron para T-Rex, Electric Warrior, y es una foto que tomaron en un concierto en el Albert Hall de Nottingham en el 71. Esa foto fue retocada y bueno, os acordáis que es como sale un bafle enorme y señor tocando Marbolan, que es tocando la guitarra. Y bueno, vamos a escuchar el primer corte del disco que se llama Mambo San. Beneath the bebop moon, I wanna croon with you. Beneath the Mambo San, I got to be the one with you. You, my life's a shadowless horse. If I can't get across to you in the alligator rain, my heart's all pain for you, ooh, for you. Thank you. Estaba el Boogie Basilón de Tierres, marca de la casa, Mambo San. Y después de escuchar este temazo, no, vamos a por otro. Sí, no vamos a hablar. Un apunte solo. De que también, aparte de cosas para discos y para músicas, hicieron la portada del libro en la versión inglesa del Guía de la Autopista Galáctico de Douglas Adams, por ejemplo, y otras cosas aparte de. De su producción musical. Sí, nada, en cuanto al diseño de las portadas, te pones a mirar y hay personas que se dedicaron a ello, como Hipnosis, o diseñadores que aparte de pintores eran, por ejemplo, tenemos Andy Warhol, que hizo bastantes portadas también, unas portadas famosas, las no suyas. Falta mentarlas. Y luego algunos dibujantes de cómics como Robert Crumb también tiene algunas. Fotógrafos famosos, artistas. Entonces es un mundo en que mucha gente o muchos artistas de distintas índoles más o menos siempre han tenido ahí sus escarceos. Sí. Y bueno, para el segundo tema seguimos ahí en Inglaterra y también hemos pensado en otro artista inglés que se llama Barney Bubbles, que es un artista gráfico que se hizo famoso en el diseño asociado. O sea, no solamente eran discos, sino que también era pues todo el ¿cómo se llama? La identidad de los músicos, eran póster, era incluso todo el merchandising, hacía todo el escenario musical para algunos grupos y todo eso. Toda la imagen sí, corporativa del grupo, de los grupos. Tanto los logos como la escenografía, sí, el vestuario. Hacía póster, hacía vídeos incluso. Ajá. Hicieron, Barney hizo un vídeo, alguno, por ejemplo, de los Special, hizo uno. Ah, eso ya es un... Con esa referencia ya te haces la idea de cuál es el estilo y en qué grupos está metido este hombre. Sí, él fundamentalmente, ya hemos dicho, en los 70 o así. Finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Sí, y bueno, él se movía por ahí, vivía también entre los músicos, entonces era bastante conocido. Uh-huh. Comenzó en publicidad y también estuvo en revista como Voz, la versión en Inglaterra. Y bueno, su principal trabajo fue en diseño de portadas y de discos. Y trabajó para discográficas como la Steve, Radar y F-Beat, ¿vale? Uh-huh. Y todos los grupos que allí grababan. Yeah. Bubbles hizo portadas para algunos artistas en característicos, sobre todo, por ejemplo, para Elvis Costello hizo unas cuantas, para Yanduri, para los Dubners. Y hay... Las portadas, por ejemplo, lo que vamos a poner hoy no es una composición súper trabajada, con dibujos, no. La que vamos a poner ahora después es solamente una foto del artista, en este caso de Elvis Costello. Es una foto de Elvis que está detrás de una cámara. Ajá, lo que hacía este hombre es que además de hacer la portada, le daba un carácter como un poco raro. Por ejemplo, hacía unas cuantas copias que eran distintas unas de otras. O, por ejemplo, en este caso, en el original, lo que hizo poner en el lateral unas barras de color que se llama CMYK, que son las barras estas que salen como de impresión, así de distintos colorines, el azul, el magenta, sí, sí, tal, sí. Las hizo y cortó en el lado de izquierdo, cortó la primera letra de la letra del nombre y la del disco. ¿Ah, sí? Entonces, en la portada, las sí, primeras sí, que hizo, no, luego las reediciones lo hicieron normal. Ya. Y bueno, así metía unos detallitos casas ahí para que... Sí. Para fomentar el coleccionismo. Sí, incluso, sí. No sé, le gustaba un poco la impresión jugar con el que compraba. Uh-huh. Y bueno, y nada, vamos a escuchar entonces un tema de este disco. Y vamos a escuchar... ¿El disco se llama qué? ¿Lo has dicho? El disco, no sé si lo he dicho. Ah, el álbum, sí, This Year's Model. Ah, y el tema es You Belong to Me. Pues vamos a escuchar a Bobby Costello and the Attraction con este You Belong to Me. Spin to see the doctor's British a saco con Elvis Costello and the Attractions. Y podríamos seguir hablando de portadas porque el tema es sí, profuso, pero ya sabemos que aquí la aportación mensual no, bueno, la aportación habitual. De ah, Elena. Vale, que sí, no se puede hacer un programa costa entero. De dos canciones podríamos, sí. Por ejemplo. Lo que pasa es que un programa de radio hablando de portadas. Sí, esa es la pega, que no se ve. Pero bueno, es ahí está ya la interacción con la gente, que esté en su casa y que esté escuchando internet. El programa y anda, a ver cómo es este disco. O cómo era esta portada. Sí, eso es más fácil hacerlo ahora, sí. Con y esto nada, de los podcasts y demás. Porque ¿cuántas veces no has hecho entrevistas? En lo que hablábamos el otro día, de que estás tú haciendo un programa y dices, sí, el disco tal. Sí, ese que tenía la portada, en la portada, sí. Para mí, ¿sabes?, es más fácil recordar un disco muchas veces por eso que por el título. Que por el título, sí. Alguna vez se nos queda, bueno, por eso se hacen las portadas, bueno, para que visualmente reconozcamos el disco. Como el recordatorio, producto. Aparte de como... A ver, como lo que quiere vender, lo que tiene dentro. Aparte del aspecto artístico o conceptual de lo que hay, de dentro, lo que hay dentro, también es, claro, es una manera de recordarte el disco, si es una portada llamativa, por supuesto. Mm. Bueno, pues nada, bueno, Elena. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Venga, chao, ala, chao. Vete por la sombra. Adiós. Hasta luego. Pues ahí dejábamos a Elena en su sección con esas portadas, que se nos queda corta, pero bueno. Y ahora nos vamos con... Vamos a tener aquí un fallo de sistema, un déjà vu. Habitual aquí en este programa, vamos a hablar de grupos de los que ya hemos puesto canciones, pero que yo sigo empeñado en seguir poniéndolas, ¿sabes? Vamos a poner a dos bandas, a una canción y a otra dos temas, por si no teníamos suficiente. La primera son los Cheapskates, banda neoyorquina, integrante del movimiento Revival Garajero, en sus dos primeros LPs. Pero luego, a partir del tercero, se dedicaron más bien al power pop, ¿no? La banda, liderada por Shane Faubert, en su tercer disco, como hemos dicho, ya se dedica más por el power pop, es del 1987, se llama Remember, y la canción que vamos a escuchar es Lately, un temazo, la verdad, con ese power pop bastante oscurito y tristón, y con un estribillo que debería formar parte de los anales del género. Comprobadlo por vosotros mismos. Aquí tenéis Lately de Cheapskates, incluido en Remember. I'm always thinking about you lately, and what this might be coming to. Darkness hides the nighttime shadows. No starlight there to let you see. Well, don't you know what stands behind you makes you cast a shadow? And don't you know that you've been casting yours on me? Ooh. cuerpo de baja intensidad y alta condensación de lágrimas, podríamos decir. Este de Cheapskates Lately, incluido en su tercer disco del 87, Remember. Y del Nueva York de finales de la década de los 80 nos vamos al Londres de principios de la década de los 80, con otra banda que también ha sonado aquí en Rutas Enemigas, que se llama Monochrome Set, y del cual vamos a poner dos temitas, dos grandes temas. El primero es de su primer disco, del 80, The Strange Boutique. El tema tiene el mismo título. La banda, pues previamente a este disco, pues había sacado un puñado de 7 pulgadas para Rough Trade, la discográfica tienda independiente londinense, y con ello llamaron la atención de todo Dios y pudieron publicar su primer disco en una subsidiaria de Virgin, creo que era. Se llama Dindisc, donde también publicaban los revillos o maniobras orquestales en la oscuridad, OMD. Ellos siempre estuvieron un poquito en la segunda división de la nueva ola británica, de la nueva ola, de la parte más fría de la nueva ola británica, ¿no? Y la prensa nunca los tuvo demasiado en serio, ¿no? Pero sus discos tienen un muy alto nivel y para nada son previsibles y conformistas, no son nada miméticos, no se dedican a copiar a otros grupos, etcétera. Esta primera canción que vamos a escuchar de Strain Boutique es más, podríamos decir, ortodoxa, ¿no? Dentro de su espacio-tiempo, ¿no? Y la siguiente ya veremos cómo se sale un poquito de molde. Vamos a escuchar a Monochrome Set de Strange Boutique. Like a white, orange, green, or red. I wanna be a devil. Start to crush your face with barrage. It's small or medium or extra large. I wanna be a devil. Once we are bunched, you're back into place. In silver satin or velvet or suede. I wanna be a devil. Some thought close your liver with love. You cash a check or in credit card. I wanna be a devil. We'll be right back. escuchaba esa ida y vuelta ruidista de Monochrome Set con su The Strange Boutique, primer disco del 80, y 5 años después vamos a escuchar otra canción de ellos mismos, completamente distinta. Esta está incluida en un disco de rarezas que se llama Volume, Contracts, Brilliance, Vol. 2, Unreleased and Rares, del año 2016, aunque ya digo, la canción se grabó en el 85, y tiene un aire a los Monkees que tira para atrás que no veas. The Monochrome Set, Something About You. Something about you picks me up, about you seems so nice. Something about you sticks me up for my money and my life. Maybe you're my starting gun, but you don't have to fight. Maybe you're the truth, although you know I'm just a liar. Just a liar, just a liar. Something about you kicks in fast, about you seems so sweet. Something about you kills my past even when you're on the street. I just can't catch up with you, you get too far ahead. Baby, just come back for more, there's things I never said. Baby, you might take a long, but you never make a sound. It's only hell when you break loose, it never gets me down. I put myself in your place, baby, when the starlight's turning blue. You just never move my way, and I just can't imagine you. Something about you cancels out the parties on its own. Something about you says don't shout when your heart is beating hard. Every time I see you I leave memory lane behind. I give you every inch I've got, sometimes I think you're blind. Maybe you're my big alarm, but you never make a sound. It's only hell when you break loose, it never gets me down. I put myself in your place, baby, when the starlight's turning blue. You just never move my way, and I just can't imagine you. ¿Son la misma banda? Pues sí lo son. The Monochrome Set, 5 años de diferencia. Estas dos canciones, estos dos registros tan distintos. Y siempre con mucha clase, sí señor. Ahí, la banda londinense. Los dejamos. Y ahora, pues, ¿qué hacemos? Cogemos el carro y rumbo a Varna. Pero ya mismo. Cogemos el carro y salimos por pata directamente por la A2 hacia Barcelona, donde nos espera Manel, nuestro amigo Manel, pues esta vez pues para hablarnos un poquito de libros, ¿por qué no? No solo de discos vive el hombre. Y no nos va a hablar de un libro en concreto, sino que nos va a hablar de una editorial allí radicada en Barcelona que se llama 66 revoluciones por minuto y cuya política de editorial es de las mejorcitas que hay en este país. Acompañando a Manel, vamos a poner dos temitas, como siempre, como es habitual, a su elección. Para entrar tenemos a los Burning, con Jim Dinamita, de su primer LP del 78, Madrid. Y para salir, nos vamos con Nicky Sadden, con I Belong to You, curiosamente. Elvis Costello era You Belong to Me, y ahora cerramos el círculo con I Belong to You, de Nicky Sadden, de su disco The Jewel Thief, un disco en el cual participó medio REM, Peter Buck a la producción y además de las guitarras, junto con Mike Mills y Bill Berry, estuvieron ahí al quite y echando una mano a Nicky Sadden para sacar adelante este disco. Ahí estamos, vamos con Burning, Manel y Nicky Sadden. Os dejo en buenas manos.

evidentemente todo y como siempre tiene una conexión musical, ¿no? Os voy a hablar de 66 RPM, una editorial que en este 2017 cumplirá 7 años de existencia y que está dirigida por Alfred Crespo y Mike González. Alfred es un redactor histórico de Ruta que ahora mismo y desde el cambio de orientación pues está ejerciendo funciones de dirección junto con Jorge Ortega, ¿no? La editorial nace porque Coco quiere publicar un libro que escribe sobre Burning, una de sus bandas nacionales favoritas, y no le convence ninguna de las ofertas que le han puesto sobre la mesa y ninguna de las editoriales de las que se han puesto interesadas por el libro, ¿no? Pero como él dice que es lento escribiendo, pues antes de que aparezca el suyo, se le colocan rápidamente dos libros de dos colaboradores de Ruta 66, como son Tony Castarnado, con Mujer y Música, y Edo Izquierdo, que hace una historia oral de Quique González. La editorial funciona de manera totalmente independiente y artesanal, con ellos dos haciéndose cargo de la selección de artistas, el diseño, la maquetación, la promoción y todas las tareas que conlleva editar un libro, que no son pocas. Tienen solamente un par de condiciones, ¿no? Para editar un libro, y es que el proyecto les guste, evidentemente, y la otra, que en una editorial grande no es tan importante, pero para ellos sí, es que tengan un muy buen feeling con el autor, lógicamente, porque trabajan codo a codo con él, y si no hay feeling con el escritor, pues la cosa es complicada, ¿no? Por lema, tienen una frase de Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, que en una entrevista dijo: si todo esto deja de ser divertido, quiero decir, si se me acaba la diversión, abandono. Y esa es un poco la filosofía de esta editorial, ¿no? Editar libros que les gusten, con gente que les guste y sobre temas que les gusten, ¿no? Con la broma, ya han editado más de 40 libros. Y pese a que el tema musical es denominador común, pues también han publicado libros de relatos, de novela, Marta, del compañero Fernando Navarro, poesía, fotografía y hasta una novela policíaca titulada Probaréis el frío acero de la venganza, de Alberto Valle, e incluso libros para niños. Dos de ellos, protagonizados por Rock, hablan un poco de la historia del género y de bandas emblemáticas del estilo, ¿no? Y el otro, que es el más reciente, Las aventuras de Mr. Soul, como podéis comprobar, pues va. Es una pequeña guía iniciática para niños con dibujos y tal sobre el soul. Se han editado libros de Alice Cooper, de Bob Dylan, de Kate Bush, una extensa y muy detallista guía sobre el rock australiano, El año que matamos a Skippy, escrita por un especialista del género como es Manuel Beteta, Elvis Costello, Patti Smith, de Ríos Arias, Nicky Sadden, escrita por el amigo Eloy, Sidoní, músico, Historias fabuladas de músicos de blues en los días azules, escrita por el periodista Manuel López Poy, y con dibujos de Susana Nechina, y evidentemente lo que lo originó todo, ¿no? Burning, un libro que si eres fan de esa banda no te puedes perder, porque Alfred, Coco para los amigos, hizo muchos viajes a Madrid, habló mucho con Johnny, habló con el entorno de la banda, con gente de la Lipa, con músicos, con managers, con ex miembros de la banda, y realmente en su libro está la esencia de todo lo que son Burning, ¿no? Si queréis, si os interesa el rock and roll, seguramente encontraréis entre su catálogo más de un libro que os podrá interesar, ¿no? Podéis informaros sobre cosas y hacer pedidos en la web www.66-rpm.com. Los podéis seguir en Facebook también como 66RPM. Y seguro que ya tienen alguna cosa editada por la que perderéis la cabeza, ¿no? Muy bien, pues ahora ya solo me queda daros un fuerte abrazo virtual y un saludo a todos y despedirme hasta la próxima vez en que se levanten las barreras de peaje de la A2. Saludos, hasta la próxima. There's a bright shining across the crystals of her eyes as she looks at me for a while. And the dew shows through her smile, and she says she'll stay a while. But tonight she says, I belong to you. Oh, and if you hold me close, then we'll forget about the others, forget about tomorrow and the fears that lie ahead. And the dew shows through her smile, and she says she'll stay a while. But tonight she says, I belong to you, I belong to you. I belong to you. Oh, tonight she says, I belong to you. And all the tears may come, hold me back a while, but I'll still recall your us at all. For I can still see the way she looked into my eyes. There's a bright shining light across the crystals of her eyes as she looks at me for a while. And the dew shows through her smile, and she says she'll stay a while. But tonight she says, I belong to you, I belong to you. Oh, I belong to you. Oh, tonight she says, I belong to you, I belong to you. With all you say and do, oh, tonight she says, I belong to you, I belong to you. Joder, a cada día que pasa me gusta más Nicky Sadden y sus peculiaridades. Muchas gracias, Manel, por darnos esta visual, esta semblanza, este repaso a la editorial catalana 66 RPM. Nos vemos en la próxima, ya sabes, aquí tienes tu casa, Manel. Seguimos. Vamos ahora con un poquito punk. Cuatro canciones de punk, así del tirón. Y empezamos con una de las bandas que más nos gustan por aquí, del punk actual estatal. Ellos son Trance, vienen de Mallorca, cuarteto. Han sacado hace muy poco, el 6 de julio, en Bandcamp, han sacado un par de canciones grabadas en Buenos Aires, en el estudio de La Paternal, el septiembre del pasado año, producidas por Chino Visconti. Dos temazos que tienen en cuenta esas dos caras de la banda para mí, ¿no? Yo lo veo así. Por un lado la cara más acelerada, más divertida y más directa, ¿no? Y por otro esa otra más introspectiva y de letras más personales. La primera canción, la podríamos decir la acelerada, directa, se llama Psicópata de la Jet Set. Y se la vamos a dedicar a Miguel Blesa, el Brazos Largos. Tu dinero se pude al sol, toda tu moda y tu corto buen humor, todo tu plástico y sonrisa de cartón. Saco de mierda, eres un campeón. cambiaste de color, fue devorado por un gran tiburón. Tu muerte va a ser la nueva sensación. Tus putas y guardaespaldas hacen que tus vacaciones sean eternas entre la gente guapa. La limpieza asesina consecuencia. Psicópata de la IS. Psicópata de la IS. Psicópata de la IS. Y los trance con ese psicópata de la Jet. Y ahora vamos con el otro lado, la cara oscura, podríamos decir, de la banda de Mallorca, más hacia adentro, ¿no? Y esta canción se llama Entre la niebla, trance. Esos dos temazos de trance, que es lo último de lo que podemos disponer de ellos, pero creo que no van a tardar mucho en tener más material por ahí, porque he visto por ahí por Facebook que están grabando más cositas. Esperaremos con ansia lo nuevo de trance. Y ahora nos vamos con un split, un EP compartido de reciente adquisición al cual estoy dando bastante cera y en el cual podemos escuchar tres temas por cabeza de los Venganza y de los Asinus. El disco se llama Generación Proscrita y el de este año, editado en colaboración por un chorrón de sellos punks, y es un disco que se estila mala hostia y rabia saco. Los Venganza son de Zaragoza y entre sus canciones pues podemos encontrar Este Barrio, una canción que dirige sus dardos a la gentrificación, de eso sabemos aquí en Toledo. Aquí en Toledo tenemos además la variante de gentrificación turista, o sea, la turistificación de la ciudad, ¿no? Vamos a escuchar Venganza, desde Zaragoza, Barrio. ¿Dónde están los chicos malos? Son los guapillos y el peleador. El barbanolo a las mentas. Mira un moderno, vente a cagar. El vandalismo, el arte urbano. Tu grafite al subvencionado. Sin droga ni delincuencia. Guarda bien las apariencias. Venganza hablando del barrio y ahora nos vamos a Salamanca para escuchar a los Asinus, que es la otra banda que comparte el split con ellos, con Venganza. Tiene otros tres temas y vamos a escuchar Basta de Tributos, en el cual ellos lo centran sobre todo en el mundo punk, ¿no? Básicamente. Espíritu Iconoclasta, del cual comparto yo todo. Asinus, Basta de Tributos. ¡A la mierda! ¡Los Ramones! a la mierda los Ramones, los Sex Pistols y Escorbuto, a la altura de aquello que dijeron los Clash, ¿no? In 1977, no Elvis, no Beatles, no Rolling Stone. Ahí estaban, Asinus, basta de tributos. Ahí dejamos el punk con este EP compartido entre Venganza y Asinus, que es una caña de la hostia. Y ahora nos vamos a la sección donde a mí me gusta parasitar. Yo soy un parásito, lo he reconocido siempre, mogollón. Y yo soy como esa, yo qué sé, como ese bichejo, que ese pajarillo que le comen los bichitos que tiene en la oreja al rinoceronte, ¿no? O al, no sé, al hipopótamo, al que sea. Pero yo lo hago con Monasterio de Cultura, ¿no? O sea, yo llego allí a su web y saqueo, básicamente. Pues ahora vamos a poner una sección de saqueo, de parasitismo musical a cargo de Rutas Enemigas, gracias a Monasterio de Cultura, ¿no? Monasterio de Cultura, que lo conoce todo el mundo aquí, un colectivo aquí toledano, talaverano toledano, que hace promotora de conciertos, sello discográfico, tiene una web donde va sacando un mogollón de material y ahora además se ha metido en el mundo de la radio online. En la plataforma Radionomy lo podéis encontrar en Monasterio de Cultura Radio, todo junto, playderadio.com. Ahí podéis escuchar la mandanga que van metiendo la gente de Monasterio de Cultura para que Internet sea un sitio mejor y más decente. Y de su web pues ha salido, por ejemplo, la banda que va a sonar ahora. 1991 se llaman. Esto también es un split, está sacado un split, un EP compartido de dos canciones por banda con la banda de Santander Sierra Nevada. 1991 son de Bilbao y el disco ya tiene un par de añitos, es de 2015. Siniestro de verdad, de los de antes, o sea, sin gilipolleces. Y que tienen ya un par de EPs editados, uno de ellos del año pasado. Y pues vamos a escuchar una canción de este split editado en contubernio por chorrón de sellos otra vez, como es habitual últimamente, y el tema se llama Nada es Eterno. Vamos con 1991, ya vamos a cardarnos un poquito el pelo, ¿no? Bajo una cultura inventada en la opresión. 1991, Nada es Eterno, un objetivo bien claro de este tema. Y ellos son activistas del Movimiento por Liberación Animal, y la pasta que saquen de este tema a través de las descargas del Bandcamp pues será destinada a proyectos de este tipo. Ahí estaba, en 1991, desde Bilbao, Siniestreo a Cascoporro, muy ricos. Y ahora nos vamos con otra banda madrileña, en este caso. Se llaman Cassandra, con doble S. Y hace poco, en abril de este año, no, perdón, en abril, no. En este mes, en julio, han sacado un EP, Fungus se llama, y pues ellos tienen ya unas cuantas referencias a su espalda, algunas publicadas en CD, y en ellas pues se mueven por los terrenos de la psicodelia atropellada y guarreta, ¿no? Guarrona. Yo llevo, desde que los he escuchado, llevo rayado de la hostia intentando adivinar a qué coño de banda de los 90 me suena, pero no caigo. A ver si con esta última escucha de este mojo, pues me sale ya de una maldita vez. Disco grabado, mezclado y masterizado en Salos House y en Funky Express por el teclista de la banda, Daniel Saló. Vamos a escuchar a Cassandra, vamos a escuchar Mojo, incluido en Fungus. Vamos ya. Que no me sale. Mira que jode, ¿eh? Esto de intentar que te suene algo y que no te salga. Bueno, ahí estaban Cassandra, Mojo, incluido en su EP Fungus, desde Madrid. Tremendos ahí, esa psicodelia zoqueta y cochina. También lo podéis escuchar, este disco, a través de la web de Monasterio de Cultura. Ahí lo tenéis, el Bandcamp, disponible para poder echarle un orejazo. Y ahora nos vamos con la última banda, Parasitada, por parte de este humilde locutor. Se llaman Aura Bora. Son una cuadrilla de adolescentes que vienen desde Honolulu, Hawái, y que se montan un pop muy añiñado, ¿no? Con una voz femenina casi siempre, en casi todas las canciones, y con toques, pues, así como un poco indies, ¿no? Emos y tal. Ellos tenían una referencia anterior, pero la que vamos a poner es la última de mayo de este año, que es su primer LP. Antes era un EP lo que sacaron, y que se llama Wash, y que tiene una portada que te cagas, por cierto. Y nada, que son adorables, que cada vez que los escucho, pues pienso que son adoptables, incluso no son adorables, son adoptables. Vamos a escuchar dos temas de este disco de Wash, a cargo de Aura Bora. El primero se llama No Good. Es el tema, y Aura Bora son los chavales que lo perpetran. Y ahora vamos a escuchar una canción de estos chicos, extensa. Se llama Ghibli Tears. Thank you. Uf, me flipan. Que me los devuelvan para regalo, que me los llevo a casa ahora mismo, a estos chavalotes. Hawaianos de Pro, de Honolulu. Tres chicos y una chica. Su primer LP, Wash. Una pasada de disco, la verdad. Ahí está, en la web de Monasterio de Cultura, disponible. Y repito, se han tirado el rollo y se han metido también en la radio online. Pues ahí en Radionomy lo podéis encontrar. Monasterio de Cultura, radio.playderadio.com. Y nos vamos a ir, y antes de hablar del último grupo, pues despedir el programa hasta la vuelta de este segundo parón veraniego que se avecina. Dos semanitas que vamos a estar Rutas Enemigos en barbecho, mojándonos el culo y tomando cerveza fría, si puede ser. Volveremos el día 17 de agosto y tendremos una invitada aquí en la cueva, será Alba. Pues eso, hasta ese día, pues pasarlo bien. Y ahora nos vamos a ir con una canción del nuevo disco de Mohamed Sanz. Aquí se pinchó el primero y se pincha el segundo. Negro es el poder, se llama, y salió en marzo. Ya voy un poquito retrasado, ya sabéis. Disco editado por Humo. Una portada muy sintética para ahondar en el experimento de hard psicodelia, podríamos decir, orientalista o balcánica a veces, que ya comenzaron con el anterior disco, con Morirán. La banda, Mohamed Sanz, de los hermanos Ceballos, Adrián a la batería, Sergio al bajo y al buzuki, gentes de Risca C, los añorados Risca C, y a los hermanos Ceballos los acompañan Javier Alonso, al Baglama Saz acústico y eléctrico, también Risca C, y Arturo Puello, clarinete y saxo. Negros al Poder es un disco producido por Mohamed Sanz, y por Miguel Lorenzo, y ha sido grabado y mezclado en Influx Studio y masterizado en Circo Perrotti. La canción que vamos a escuchar de Mohamed Sanz se llama Villán. Y nada más, ahí os dejo con ellos. Hasta la vuelta, hasta el día 17 de agosto, con Alba. Venga, pasadlo bien. Chao.